Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes, nuestros amigos insistentes? Estamos aquí aprovechando este lunes. Hemos cambiado el fondo, por si ya lo notaron. Estamos escuchando a Natalia Lafourcade con Hasta la Raíz. A ver, súbele ahí un poquito para que se escuche. Para que cantemos. Para que cantemos. Qué rico escuchar esto, de verdad. Bien, le damos la bienvenida a todos nuestros insistentes que nos están escuchando en todas las partes de América Latina. Saludos hasta Colombia, Chile y también a, bueno, a mi amigo Mario Montelongo, hasta los Estados Unidos. Y bueno, un abrazo hasta todos ellos y también a todos los de Jutepec. Un saludo enorme. El día de hoy te vas a divertir con nosotros. La vas a pasar muy, muy bien. Pero antes, presentamos a todo el equipo. Diana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas e internautas? Pues estamos otra vez un día más en Insistentes, lunes de Insistentes, no se la pueden perder. Y traemos un programa muy interesante y van a ver que se van a divertir bastante. Sí, sí, sí, de verdad nos vamos a divertir muchísimo. Katia, ¿cómo estás? Hola, pues súper bien, súper entusiasmada, súper feliz porque pues los lunes son maravillosos porque aquí estamos juntos y porque el mundo se raya con nosotros, con nuestro programa, con este hermosísimo programa, la verdad. Claro, claro, claro. ¿Cómo te ha ido a ti en los cursos? Ay, pues súper pesado, o sea, sí se pusieron muy intensos porque querían... quieren más bien pues sacar a los mejores promedios, sacar a los mejores alumnos y pues están pues haciendo su trabajo, ¿no? Echándole muchas ganas, pidiéndonos muchos trabajos, pero finalmente pues de eso se trata, ¿no? O sea, del esfuerzo, de los hábitos y todo. Dicen que el éxito es como un iceberg, ¿no? O sea, debajo del iceberg, todo lo que la gente no ve, pues está el esfuerzo, los hábitos, decepciones, frustraciones, pero sobre todo el echarle ganas. Y la puntita, que es lo que la gente ve, pues es el éxito, ¿no? Pero exacto, atrás de todo ese trabajo debe... Sí. Detrás de todo ese éxito debe haber un trabajo. Machetearle, pues, sí, machetearle. Pues. También le damos la bienvenida a Jonathan y Diana, que nos están apoyando en los controles. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Que además que sin ellos no se podría hacer programa, porque muchas veces nos quedamos con la imagen de quien hace programa es quien está frente al micrófono, ¿no? Sí, exacto. Pero hay más gente aquí que está trabajando y que pues gracias a ellos podemos transmitir el programa en vivo. Sí, claro, así que les agradecemos a Jonathan y Diana, muchas gracias. Y bien, te recordamos, escríbenos en contacto.insistentes@gmail.com. Si quieres participar, venir aquí a conocer la cabina de radio, puedes escribirnos y directamente vienes, no, sin filtro, aquí vienes y nos conoces. También, si estás interesado en que se publiquen algunos artículos que hayas escrito o algunas imágenes que tú tengas, unas fotografías, se pueden publicar en la revista de Insistentes. Solo manda tu correo, tu mensaje a contacto.insistentes@gmail.com. También síguenos por Facebook en Insistentes Insistentes y en Twitter en @deinsistentes. Y también te invitamos a que nos escuches todos los lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bueno, la mejor hora de la semana. Claro, la mejor hora aquí estamos platicando y siempre traemos muchas sorpresas. Claro. Hip hop, de todo traemos, de verdad. Sí, Dios. Muy tranquilo aquí. Diana, ¿cómo te ha ido en los cursos de verano que se están impartiendo por aquí en Jutepec? ¿Dónde? Pues fíjate que muy interesantes se están haciendo en Quinta Los Amates, que está cerca de la Universidad UPEMOR. Y ha sido una experiencia tanto para los niños y sobre todo tanto para mí, porque siempre aprendo de ellos. Claro. Pues hemos estado trabajando un poco una combinación entre comunicación y arte. ¿Cómo podemos comunicarnos o cómo podemos expresarnos a partir del arte? Y hoy en especialmente estuvimos trabajando con los niños de diferentes edades algunos carteles relacionados a la no violencia, a fomentar la no violencia, y es muy interesante porque cada niño desde, pues, ahora sí con sus propias pinturas, con sus propias palabras, pudo expresar cómo no hacer la violencia, ¿no? Hacer un mensaje de paz hacia otros niños que pues han sufrido a lo mejor bullying o acoso maltrato escolar. Y es muy interesante porque los chiquitos tienen mucho que decir. ¿Ah, qué? Ah, yo pensé. Muy bien. Yo he estado también contigo en los talleres y bueno, ha sido sorprendente estar trabajando con los niños. De verdad, terminas aprendiendo muchísimas cosas. Sí, sí, es muy energético también, ¿no? Sí, sí, sí. Además que los niños, como tú dices, uno desgasta energías, pero también ellos como que te pasan esta energía, ¿no? Esta felicidad, esta alegría. Y bueno, pues para mí ha sido un placer estar con ellos. Los niños dicen mucho. Y además, fíjate que las primeras sesiones que tuve con a lo mejor niños más grandes, como de 10 años, hicimos una dinámica, el del juego, el teléfono descompuesto. Uh-huh. Y es bien chistoso porque los niños, cómo van creando ellos o cómo van imaginando ciertas historias y van transformando esta realidad, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, para todos que han jugado el teléfono descompuesto, pues sabrán más o menos cómo va la dinámica. Supongo que el tema fue comunicación. Sí. Comunicación y cómo al no poner atención podemos cambiar los mensajes, ¿no? Sí, ello es lo que les decía. Cómo yo les contaba una historia, pero al final salían historias que nada que ver con la primera, ¿no? Y los niños reflexionaban en qué momento, qué niño inició el chisme, por ejemplo, en qué momento lo cambió, en qué momento yo ya no le entendía esa historia. Entonces es una forma de que los niños también aprendan a comunicarse. Hicimos la dinámica 3 veces y al final como que ya se iban aproximando y dicen, es que ya estoy poniendo atención, es que yo quiero saber la verdadera historia, ¿no? Entonces van aprendiendo a comunicarse. Sí, sí, sí. Ha sido muy gratificante. El curso de verano termina este viernes. Y bueno, pues esperando todavía la participante. Esta tarde estuviste tú, digo esta mañana, yo estaré el día jueves y el viernes todavía. Me tocará la clausura, así que veremos qué tal se pone, pero el proyecto Insistentes anda ahí en todas partes. Insistente, ¿no? De insistente. Y ahora, pues vamos a escuchar una canción. ¿De quién es, Katia? Es el Wada, junto con Axel Cárdenas, y es esta canción muy buena que se llama Estaré Contigo. Regresamos. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. Hoy quiero declarar mi amor por ti, pues tú eres la única que me hace muy feliz. Verte y sonreír todo momento, estar pensando en ti. Estaré contigo en las buenas y en las malas. Tendrás un novio amigo que realmente te ama. Podré decir 1000 años, pero el tiempo hablará. Si Dios me lo permite, nuestra historia escribirá. 2 niños muy hermosos que te llamarán mamá. 2 niños por los cuales este tonto luchará. Mi futuro es a tu lado, me lo puedo imaginar. Tu vestida de blanco enfrente de un altar. Perderte es pesadilla y tenerte es un sueño en el cual vivo dormido y sueño contigo despierto. No te miento, a tu lado estoy contento. Toma mi mano y escucha lo que siento. Bendita esa hora cuando yo te conocí. Deseo estar contigo y a tu lado ser feliz. Contigo tengo todo, nada me falta ya. Y tenlo por seguro, por mí nunca llorarás. Este tonto te amará y nunca te olvidará, pues tú eres mi presente y el futuro lo serás. Estaré contigo, preciosa. Si te falta algo, flores o una rosa, eres el amor de mi vida. Cargaré de que esto no tenga una salida. Sabes que te amo y me amas. Si ya quieres matarme, no necesitas ni un arma. Sé siempre estarás conmigo. Y tienes que que saber que yo estaré contigo. Buenas tardes, mi amor, espero no molestarte. Te pido de favor un segundo para mirarte. Mi obra de arte, mi escultura más bella. No necesito a nadie, solo necesito a ella. Discúlpame, mi amor, si tu tiempo te quito. Es que la verdad te hablé para robarte un besito. Porque lo necesito como el aire a mi cuerpo. Si no estás a mi lado, lento se me pasa el tiempo. Lo siento, mi amor, pero te amo en verdad. Estaré siempre contigo hoy y una eternidad. Eres mi novia y mi amiga, que Dios siempre te bendiga. Porque pareces mi jefa, hago todo lo que diga. Hasta me dicen mandilón, vives en mi corazón. Eres mi novia y mi amiga y también mi motivación. Hay tantas cosas que de ti siempre me enamoran. Porque cuando estoy triste estás conmigo a cualquier hora. Mi morra que adora este chavo que la ama. Por favor nunca te vayas porque mi alma se desarma. Estaré contigo, preciosa. Si te falta algo, flores o una rosa. Eres el amor de mi vida. Cargaré de que esto no tenga una salida. Sabes que te amo y me amas. Si ya quieres matarme, no necesitas ni un arma. Sé siempre estarás conmigo. Y tienes que saber que yo estaré contigo. Estaré contigo, preciosa. Es Axel Cárdenas. Es el Guada. Siok MC en los controles. Sabes que te amo y me amas. Doble H Records. Y sé que siempre estarás conmigo. Segunda marcha por el respeto a la diversidad sexual de Jutepec. Nuevamente, la bandera del arco iris ondeará en Jutepec. La cita es el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde, partiendo del crucero de cementos hacia el zócalo de Jutepec. Súmate al movimiento del orgullo LGBTI. Anochecito encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris. Hey, ¿qué tal? Estamos de regreso. Hemos escuchado la canción del Guada con Axel Cárdenas. La canción Estaré Contigo. Y bueno, ustedes se preguntan, bueno, ¿por qué escuchamos esta canción? Estuvo muy buena, ¿no, Katia? ¿Qué te pareció? Pues sí, tiene un ritmo pues muy, muy prendido, así como bonito, romanticón. Está muy, muy, muy padre, la verdad. Sí, sí, sí. Ellos los tendremos el próximo lunes aquí contando su experiencia. Y bueno, este es uno de su primer single, así que bueno, los tendremos la siguiente semana, Katia. Pues muy padre. Sí. Que nos canten en vivo. Que nos canten en vivo. Y bueno, ya hay que presentar a nuestro invitado. Por favor. Ya está totalmente inquieto. Ustedes que nos están viendo por Ustream, pues ya lo están viendo ahorita. Trae dos invitados también, ahorita nos los van a presentar. Katia, ¿quién es? Pues, es más, hagamos más suspenso porque tenemos... Yo ya estaba bien emocionada. Sí, yo redoble, sé. Redoble, por favor. Sí. Lo que pasa es que no quiero distraerme un poquito, más bien tiene que ver con esto, porque en la cuestión de los cursos de verano, al estar yendo, bueno, te conoces no solo... A los niños, ¿no? Esta energía de la que hablábamos, Katia. Sino que al impartir talleres, empiezas a conocer a más personas, a talleristas, compartes pues experiencias con sí. ellos, ¿no? Platicando, dinámicas, ¿no? Que es muy, muy interesante. Y por esa razón, ustedes ya están escuchando el cambio de fondo de la música que tenemos. Y empezamos ya más locochones. Esta es una de las canciones que me encanta Muy bien. ¿Qué ritmazo tenemos el día de hoy? ¿Le hemos cambiado la música? Claro. Sí, ya para despertarnos un poquito más. Quiero que escuches, Katia. A ver. Escucha, por favor, porque nuestro invitado el día de hoy los va a animar demasiado. Diana, cabina, todos a nuestros radioescuchas. Les presentamos a quién, Diana. Yo sabía que era alargar la mano para que no me despierta. Perfecto, de una vez. Bueno, pues les tenemos aquí al payasito Charalito Show. Así es, un aplauso. Ay, qué bonito. Gracias, gracias por habernos invitado, gracias por haberme invitado esta tarde, noche, ¿verdad? A este programazo. De verdad, a mí me ha tocado estar en muchos programas, pero ni un programa me ha atendido como ustedes, así tan bonito, tan... Somos cariñosos, sí. Insiste. El amor predomina en este pues programa. Pues te damos la bienvenida y para nosotros es un gusto tenerte aquí porque precisamente en este curso de verano es donde nosotros te conocimos y es igual como los otros invitados, ¿no? Vamos a lugares y siempre conocemos a gente sorprendente, a gente insistente como tú, que pues desde ser payasito estás insistiendo, estás sacando sonrisas, estás llevando a los niños, ¿no? Alegrías, historias, comedia y bueno. Que déjame te digo que no es nada fácil. A mí me han preguntado, oye, Charalito, ¿es fácil o es difícil ser payaso? Y la verdad no es nada fácil sacar una sonrisa. Porque, por ejemplo, estábamos hablando acerca del programa que estabas realizando de la violencia y todo al acto de la violencia. A mí me ha tocado ver que podemos tocar ese tipo de temas con los niños para, más que nada, para enseñarles que no deben de aceptar eso. ¿Y qué es lo que hace? Se tienen un miedo, porque me tocó ver llorar a varios niños al ver este tema. Tienen un miedo en la cual dicen, no es que mi papá, mi mamá, mi vecino, mi abuelito, todos, o sea, todos viven no nada más con alegría, sino también con miedo. Y es muy difícil luego sacar esa sonrisa. Pero la lucha, nosotros los payasos, lo hacemos para que no nada más los niños, sino también los adultos, los jóvenes, los abuelitos, todos puedan tener un poco de alegría. Claro que sí, y con esta sociedad ya tan mediática que vivimos al instante y que ya es difícil como que mantener la atención y captar o estar como al pendiente de que los niños estén realmente, o los adultos también, entrados en el show, ¿no? Porque yo imagino, yo he visto a los payasos y pues agarran una cosa y luego otra y bueno, a decir una historias en minutos, ¿no? Para captar esta atención. No, claro, pero cuando te gusta tu trabajo, lo haces con mucho amor. Claro. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿ustedes aman su trabajo? ¡Ay, que sí! ¡No, por supuesto! ¡Se nota! Vicente. Se nota. Que se escuchen las porras por ahí. Que se escuchen. Las ovaciones. De verdad que se nota, de verdad que se nota que se aman este trabajo porque lo veo y no lo creo. Lo hacen con mucho amor. Claro que sí. Claro. A mí me gustaría saber cómo empieza pues siendo payasito Charalito. Ay, una larga historia. ¿Cómo empezó? Te escuchamos. Queríamos saber. ¿Cómo a ti te llamó la atención? Fíjense o qué fue lo que pasó. Fíjense que pues es algo difícil, hablando de tristezas y de alegrías, es algo difícil porque yo llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿qué crees? Yo quiero ser payaso. Y que me dice, ¿qué estás tonto o qué? Me voy con mi papá. Papá, quiero ser payaso. ¿Qué estás tonto o qué? Y me fui a sentar a las escaleras de mi casa y que me queda así, quietecito. Y llega mi abuelita y me dice, oye, Charalito, ¿qué haces? Nada, aquí haciéndome tanto. Y que me dice mi abuelita, pues deberías de trabajar de payaso. Y aquí estás. Y aquí estoy. Perfecto. No es cierto, no, es una larga historia. A mí me gustan los payasos, los circos, los niños. Me gusta trabajar con los niños, con los papás, con los abuelitos, con todo el mundo. Me ha tocado vivir experiencias hermosas. He ido a casas hogares, he ido a casas hogares de niños, de mujeres. De hecho, estamos visitando muchísimo una casa hogar. ¿Puedo mandarle saludos a casa hogar? Sí, claro, claro. Una casa hogar de mujeres con trastorno mental, se llama Amor y Gozo en Acción. Y bueno, pues ahí me he enamorado mucho de no nada más de las mujeres de ahí, sino de todos los lugares que he ido. El ambiente, ¿no? Todo, sí. Fíjate que me ha tocado casos que me quedo de órale, uno de los lugares que más me gustaron también para niños fue una casa hogar que está en Cuernavaca, no recuerdo bien su nombre, es muy conocida en sí, pero no recuerdo ahorita su nombre. Y lo que más me gustó fue el ver a los niños contentos con el payaso. Había jóvenes que, bueno, no recuerdo qué cantante fue ese día, y estuvieron contentos con el cantante, los jóvenes bailando, demostrándonos su talento, como ahora lo he visto también en el curso de verano, que qué bárbaro. Y y bueno, les vuelvo a repetir, son experiencias maravillosas que hemos pasado, no nada más yo, sino también todo mi staff, toda mi familia, que les agradezco mucho, a toda mi familia, todo mi staff, que me ha apoyado en todo momento. Y por cierto, tenemos aquí a uno de mis staff, a dos de mis staff, que también les mandamos saludos. Vamos a conocerlos por Ustream, pero también hay que escucharlos por micrófono. Y claro que sí, él es el payasito Kai Kai. Kai Kai, hola Kai Kai. Él tiene, no es por nada chicos, pero él tiene nada más y nada menos que 6 años de edad y ya está trabajando con nosotros de payasito, ¿verdad que sí, hijo? Sí. ¿Quién quiere los niños? Ya ven, ya ven. Desde chiquito ya está entrenado, Todo el ánimo, ¿verdad? Todo el ánimo. Y también tenemos a una bueno. Que pase. Una de mis staff. A ver, venga. Una de mis staff que, bueno, también la quiero muchísimo y siempre me ha apoyado y también nosotros estamos apoyándolo. Estamos al 100% con ella y ella es Angélica. Angélica, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien, perfecto, aquí está. Pero que les diga qué se dedica a ella, qué es lo que intenta hacer. Le da un poco de pena. No es por nada, pero ella quiere aprender a ser payasita también. Ya está queriendo nacer de payasita. Y pues bueno, ahí le estamos enseñando para que el día de mañana ya se arme un circo muy grande, ¿verdad? Okay. Con la familia. Muy bien. Yo le quiero hacer una pregunta a los niños, a ver. Ok. A los dos o a uno de los dos. ¿Qué se siente vivir con un payasito? Amor, más por los lobos, por las paletas y por todo. Claro, oh, quiero estar viéndose todo el tiempo, ¿no? Paleta, yo también quiero un paleta. Ay, no, qué decepcionado. Pensé que iba a decir amor por mi papá, amor por el payaso. Y no, se va con las paletas, con los globos y los regalos. Pues como es lo más divertido y más chido, ¿verdad? Sí, pues sí. Es lo más divertido. Kai Kai. Sí, nada más que él. ¿Quién quiere? ¡Chalito! Y cuéntanos qué significa, o sea, ¿por qué te llamas Kai Kai? ¿Qué significa tu nombre? ¿De dónde lo sacaste? De México. ¡Sí, de un país! No, fíjense que esto de Kai Kai nace más que nada. El nombre de Kai Kai nace porque su nombre en realidad es Kailan. Oh, se escribe Kailan. Kailan. Entonces a mí me decía, papá, quiero ser payaso como tú de grande. Papá, quiero ser payaso como tú de grande. Entonces yo le dije, hijo, es que no puedes ser payaso de grande. Me dice, ¿por qué? Porque tú desde chiquito puedes hacerlo, si tú quieres. Entonces me dice una vez, papá, maquíllame, quiero maquillarme como tú. Y le dije, claro, hijo, te maquillo. ¿Y cómo te vas a llamar? Ay, no, sí. Total, me puse a buscar un nombre y dije, Kai Kai, el payasito Kai Kai. Y le gustó el nombre y ahora llega a las fiestas con maquillaje, sin maquillaje, con nariz roja o sin nariz roja. Llega y yo soy el payasito Kai Kai. Y yo soy el payasito Kai Kai. Y contento de ser payaso a todas horas él. A mí se me hace interesante cómo tú siendo padre y el niño que ve todo tu show y ve lo que eres, cómo va adquiriendo esta identidad también de yo quiero ser payaso, ¿no? Sí, exacto. Pero mira, Diana, es que no quiero que se me olvide esta pregunta. Más bien, tú la habías hecho al principio, pero realmente sí la pregunta es, ¿qué pensó tu mamá y tu papá cuando tú realmente les dijiste, quiero ser payaso? Y claro, hay una pregunta antes, o sea, ¿de verdad, cuando tú eras niño, o sea, de verdad, anhelabas ir a un circo, si se promocionaba un circo, que antes sonaba mucho, sí. O sea, que vinieran muchos circos, entonces tú eras de, papá, mamá, llévame, y entonces empezaste a notar que eso te agradaba? Cuando empezaste a notar que te agrada eso, ¿cuándo, a qué edad se te ocurrió decirle a mi mamá, papá, quiero ser payaso? Porque es muy diferente el salto de lo que nos vas a contar tú con lo que le está pasando a Kai Kai, ¿no? Sí, es muy distinto. Es muy distinto, pero cuéntanos. No, sí, en realidad sí, bueno, es distinto, pero es algo similar, porque tengo mi familia que han estado trabajando en iglesias cristianas. Ajá. Pero ellos trabajan en obras de teatro, no trabajan en payasos, sino en obras de teatro. Padrísimo. Hubo un tiempo en la cual, bueno, yo veía a mi abuelita, a mi tía, toda mi familia vestidos de sus personajes, y yo decía, un día voy a ser como ellos. Cuando yo sea grande, yo voy a ser como ellos. Pero del payaso no, nunca lo pensé en ese momento, hasta que después vi un circo que estuvo, de hecho, aquí en Jutepec. Y en aquel entonces los circos estaban baratos. Yo recuerdo que estaban súper baratos. Y el circo estuvo 4 días en ese lugar, plantado en ese lugar. Y los 4 días que estuvo ahí el circo, los 4 días que fui a ver el circo, era lo mismo, el show igual, todo. Ajá. Lo que... Pero a mí me gustó el circo, entonces empecé a pagarlo las 4 veces. Ya cuando terminó el circo, yo llegué y le dije a mi mamá... No es cierto, no estaba mi mamá en ese entonces conmigo. Mi mamá se había ido a trabajar a Estados Unidos. A quien le decía era a mi papá, a mi abuelita, toda mi familia que estaba cerca de mí. Les decía, a ver, vamos a hacer un circo. Yo quiero trabajar en un circo, vamos a hacer un circo. Pero eso sí, yo voy a ser el que dirige el circo y el payaso. Y ya cada quien le ponía yo su trabajo. Y tú vas a ser quien ponga, les decía en ese entonces, los trapos para el circo. Tú vas a poner las sillas para los circos. Tú vas a poner... Y hacía yo mi circo imaginario. Ya después ya no era el circo imaginario, ya era que agarraba mis muñecos, mis peluches... recuerdo que en ese entonces ya había llegado mi mamá de Estados Unidos y llegó con un pollo, un peluche de pollo gigante. Entonces, uno de los circos que me gustó fue el de King Kong, porque yo vi a King Kong grandote. Y ese día saqué con los peluches, con mis muñecos, el show en vez de King Kong, el pollo gigante. Similar a lo que viene el circo. Sí. Así es. Y bueno, acerca de mis papás, cuando les comenté que iba a ser payaso, créanme, no fue nada fácil. Porque sí recibí muchas críticas por parte de mi familia. Incluso una de las cosas que tengo en mente siempre y que dije, bueno, lo voy a borrar, pero lo voy a tener en mi mente para contarlo de experiencia, para que los niños y los jóvenes luchen por lo que quieren, ¿no? Yo llegué con mi papá y me dice, a ver, Charalito. Bueno, no, Charalito. ¿Te decían Charalito en tu casa? No, luego les explico el nombre. Decía, a ver, hijo, ¿ya encontraste trabajo? Tenía 15 años yo. Y yo de... Sí, encontré trabajo, papá. Ah, no me digas, ¿y de qué vas a trabajar? Voy a ser payasito. Un amigo ya me invitó a una fiesta. Él me va a prestar su maquillaje, su vestuario, su nariz. Todo me va a prestar. Y me voy a trabajar de payasito. Y en serio, me dolió tanto cuando vi su cara de mi papá. De, ¿estás loco? Sí, trate de imaginarme la cara. Yo también estoy bien entrada en la historia. Sí. No, imagino. Dejen de eso. Cuando, no nada más fue la cara, sino también el cuando me dice, si tú trabajas de payasito, olvídate que eres mi hijo. Y yo sí me quedé como de que dolor. Decepción, ¿no? Pasó tiempo, uno de sus hermanos de mi papá me contrató para ir a su fiesta de su hija, o sea, de mi prima. Y mi papá, pues, no se veía tan enojado ya. Uh-huh. Y dije, ya ves. Ya viendo el show, ¿no? Exactamente. Cosa. Y después me llegué y me pidió perdón porque dice, es que la verdad yo en un evento que él tuvo, lo maquillaron de payasito y salieron por las calles. Y dice que ese día... Comprendió. Sí, que hasta se le salió la lágrima porque se acordó de lo que me dijo y ya me pidió perdón y todo. Y les vuelvo a repetir, chicos, habrá veces que no nada más sus familias, sus amigos, todos van a decirles, estás loco, ¿por qué vas a luchar por ser eso? No importa la profesión, no importa el trabajo, no importa si eres payaso, no importa si eres barrendero, si trabajas en la radio, en donde sea. Lo importante es que ames tu trabajo. Exacto. Sí, amar lo que haces. Sí. Ya lo ha dicho, o sea, lo ha dicho. Es ser insistente, ser apasionado por lo que tú haces. Y con este mensaje que nos acaba de dar el payasito Charalito, nos vamos a otra canción. Y bueno, regresando nos va a contar la experiencia que tuvo con su mamá al decirle que era payasito. Y el origen del nombre. Claro que sí. Que no se nos olvide. Pero vamos, es momento de escuchar a Jome con la canción Luchemos, compañeros. Exacto. Regresamos. te has vencido, nunca agaches la mirada. Aún queda por delante conquistar muchas batallas. Piensa que lo que hacemos es lo mejor del mundo. Vale la pena morir todos, aunque sea por uno. El puño en alto, que yo te acompaño. Juguemos a librar de sus cadenas al proletario. Y brindemos después por todas las victorias. Con vino tinto rojo como nuestra sangre roja. Es dura la batalla, nadie dijo que no fuera. Pero ha sido más duro soportar esta miseria. Piensa en tu familia, en tus padres y hermanos. Piensa que por su vida, nuestra vida estamos dando. Y que diga lo que quiera este maldito estado. Aquí seguimos y aquí seguiremos estando. Mientras haya hambre y persista la explotación, habrá un comunista planeando la revolución. Por eso lucha, compañero, y no dejes de luchar. Que la bandera roja todos la vean ondear. Hagamos que el tirano se ahogue en su miseria. Y que la revolución triunfe y que la injusticia muera. Por eso lucha, compañero, y no dejes de luchar. Que la bandera roja todos la vean ondear. Hagamos que el tirano se ahogue en su miseria. Y que la revolución triunfe y que la injusticia muera. Y que la injusticia muera. Que viva la clase obrera. Karen. Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. Bueno, Arturo mató a mi Karen. El machismo mata, no dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción de Home, que próximamente estarán con nosotros, Diana. ¿Es así? Sí, claro que sí, es un chico que hace música ska y habla sobre temas sociales, entonces pronto estará por acá. Sí, lo hemos escuchado con esta canción, temas sociales, y bueno, ya estaremos teniéndolos aquí en Insistentes, trayéndole las mejores bandas y dando a conocer todas estas bandas, todo lo impresionante que tenemos aquí en Jutepec. Y bueno, hemos escuchado, nuevamente lo digo, a Home con Luchemos, Compañeros. Bueno, y regresamos con Charalito, sí. Katia. Pues estábamos comentando que queríamos saber, o sea, ya escuchamos pues la historia de tu papá, pero queríamos saber cómo te fue con tu mamá. O sea, ella no estaba en el primer proceso. ¿Qué fue su reacción al saber que esos circos caseros se convertían en realidad? Ah, y otra historia igual, similar a la de mi papá. Ella no estuvo cuando yo hacía cuando yo quería hacer mi circo, cuando yo visité un circo 4 veces, pero sí estuvo, bueno, no me vio, pero ella ya estaba cerca de mí cuando yo hacía mis circos, que agarraba las cobijas de mi cama, de su cama, le hacía un reguero así en la sala. Haces una carpa. Sí, hacía una carpa, todo pero en enorme dentro de una casa, imagínense. El público, les vuelvo a repetir, el público era mis peluches. Recuerdo que mi mamá me trajo mi pollo de peluche y una grabadora que fue con la que ponía la música para que se hiciera el circo. También recuerdo en la cual una ocasión llegué y agarré las pinturas de mi mamá, me pinté la cara, tenía unas vecinitas, una de mi edad y una como de, bueno, 5 años más chica que yo, y me maquillé junto con la de mi edad y le hicimos el show también a los chiquitos, ¿no? Otra ocasión igual con mis otros vecinos, un día del niño, festejamos el día del niño, los más grandecitos que ya íbamos en la secundaria, les festejamos a los niños de ahí de la unidad donde vivimos. ¿Y ahí ya estaba tu mamá? se enteró de todo, se enteró de todo. No me vio, pero sí se enteró. Compramos, recuerdo que compramos muchos panecillos para hacer pasteles. Compramos refrescos, papas, de todo, botanas para los niños. E incluso cooperamos todo entre todos los jóvenes para hacer el adorno de globos, algo bien padre. Y un amigo y yo nos maquillamos, igual pinturas de una chica que nos prestó sus pinturas. Y les hicimos el show a los niños. Pero cuando llego con mi mamá se enteró de todo eso, pero cuando llego con mamá y le digo, mamá, ya tengo trabajo, voy a ser payaso. Lo primero que me dijo, otra cosa, lo hubiera sacado a la familia de tu papá. Así son las mamás. Sí, puro pero... payaso. Puro payaso. Puro payaso. Puro payaso. Y lo mismo, no aceptó mi trabajo, no aceptó que yo fuera payaso. Incluso, bueno, no nada más antes de ser payaso yo estuve con un amigo que es DJ de un sonido de aquí de Jutepec. Que por cierto le mando saludos a Alex Mix, DJ Pech. Alex Mix, un saludo, DJ Pex. Pech. Ah, nombre, Pech. ¿No? Pech. Yo se lo estoy cambiando. Pech. El DJ Pech de DJ sonido Pechan. Pechan, ok, perfecto. Y es de aquí de Jutepec. Yo me juntaba con ellos. Bueno, también ahí viene parte de mi historia del payaso, de mi nombre. Entonces, mi mamá se molestaba de que me la pasaba con él en las fiestas. Pero a mí porque me gustaba la fiesta. A mí me gustaba la fiesta. Y y ya después llegué y le dije a mi mamá de que quería ser payaso. Y sí, les vuelvo a repetir, no le agradó, no le gustó la idea. E incluso me dijo, dice, si de por sí te la pasas de fiesta en fiesta con ese tipo que no sé qué, que... Ajá. Y ahora de payaso. Y ¿y qué van a decir mis amistades de mí? Caray. Lo más chistoso del caso es de que ahora... Y apenas me pasó. Las amistades eran las fans. No tanto así. Apenas una ocasión me pasó y me dice, oye hijo, es que fíjate que es el cumpleaños de la hija de mi comadre. Le van a hacer su fiesta, una comidita. Ah, me vas a invitar. No. Quería ver, bueno, sí, una invitación, pero para que vayas a hacer tu show de payaso. Wow. Ok, mamá, claro que sí, yo te cobro tanto por ser para ti. No, pero es que no hay dinero. Mamá, el maquillaje compra. No hay dinero. Los pasajes. No hay dinero. Y sí me quedé como que, oye, ¿quieres un payaso para tu amistad de a gratis? Y cuando tú llegabas y la fiesta era en Monterrey. Oh, exactamente. No. Oye, te agarras la mano y te llevas el pie y la pierna. Sí, no, ¿qué pasó allí? Le dije, porque todavía me dice, es que acuérdate que apenas hace 8 días se murió su mamá de la señora, pues, que no tienen mucho dinero. Y sí. Yo de, ok mamá, voy a la fiesta. No nada más con mi mamá, con sus amigas de mi mamá, también con su hermano, mi tío. Y yo les dije, sí, pero yo quiero que me paguen mi material. Si quieres te damos 100 pesos y ya. O sea, ¿sí te ha tocado experiencias de ese tipo? Digo, ahorita nos estás contando una, pero a ver, cuéntanos otra. Así que, ¿te haya pasado en alguna otra fiesta? Triste o feliz. De las dos, una y una. Una triste. A ver, escuchemos. Yo soy un payaso para niños, uh-huh. No soy para... No, bueno, sí me gusta trabajar también con los adultos, sí. Pero más que nada soy de niños. Pero yo no soy un payaso de jaripeo. Ajá. Uh-huh. Una ocasión me invitaron para ir de payasito a un jaripeo, uh-huh. Y me dijeron, sí, puedes pasar, puedes vender tus globos, tus narices, todo lo que yo vendo en los eventos. Puedes pasar y vender todo y te avientas unos chistes. Ok, empiezo a vender mis globos, mis narices, todo. Y me dicen, oye, ¿puedes contar los chistes? Claro, con mucho gusto. Me subo al escenario para hacer reír a los adultos. Sí. Que por cierto también había niños. ¿También había niños? Había niños. Ah, ok, perfecto. Pero los niños distraídos en los toros y los adultos distraídos en el alcohol. Casi me aventaban hasta las botellas de cerveza. O sea, fue terrible esa presentación. Fue terrible porque yo lo entiendo, la gente ahí no está pagando para ir a ver el show del payaso, sino simplemente está pagando para ver una banda cantar, para bailar, para los toros. Y un ambiente diferente, ¿no? Un ambiente diferente, exactamente. Muy distinto. Pero sí me bajé ese día llorando. Sí me bajé llorando y ya no quise voltear a ver a la persona que me invitó. Al otro día ya no fui a ese lugar, ni maquillado ni desmaquillado. En sí, yo estaba viviendo en ese, cerca de ese lugar, pues me cambié de casa precisamente por eso, porque ¿de verdad? Me dolió. No, y es que mira, también las historias a las que te, a las situaciones a las que te puedes enfrentar en un show, ¿no? Ay, sí, también. Claro. Exacto, yo permíteme interrumpirte. Cuando hablamos de payaso, pues uno piensa todo feliz, uno se va a divertir, pero uno no sabe estas historias que están detrás, ¿no? Exacto. O sea, ahorita lo estás contando, ¿no? Exacto, Katia. O sea, uno pensaría, no, pues todo súper bien, ¿no? Y nada más se pone el maquillaje y así, ¿no? Lleva todo un proceso. Tú nos has comentado cómo empezaste y bueno, este tipo de circunstancias a las que vives, ¿no? Sí, pues sí, o sea, no es lo que te decía, ¿no? O sea, la punta del iceberg es pues el payasito que está en la calle muy contento porque, o sea, a fin de cuentas es tu trabajo, ¿no? Pero todo mundo da por hecho que pues un payaso es muy feliz, sí, ¿no? O sea, no nos imaginamos pues que sí te han tocado pues situaciones muy difíciles. Sí, pero exacto. Por eso nos puedes contar la feliz. Pero sí, exacto, sí, ya, sí. Te cuento la feliz, pero, te cuento la feliz, pero antes que nada, a mí no me ofendes diciéndome que las hay fair, no, que no sé qué, que no sé cuánto, porque no sé qué significa. No, no es cierto. Bueno, una de las cosas más felices es que, bueno, les vuelvo a repetir, esto del payaso me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente, amistades muy buenas, desde que inicié tengo amistades que todavía me siguen hablando y buscando. Y oye, Charalito, te invito a comer, te invito allá, te invito acá. Y les digo que sí, pero no me dejan salir. Así que chicas, perdónenme que les diga y que ya sé que les va a doler, pero soy hombre casado. Y otra de las cosas que también me ha pasado padrísima es de que he conocido también lugares diferentes. Una de las experiencias también padrísimas fue que llegué a ir a Yecapixtla. Ajá, Yeca. A Yeca y... La asesina ahí, ¿no? Ya no la me feria tocó. De la asesina. Mira, ya no me acabo tocó. Acabo de poner la asesina, mira. No, en sí no era la asesina. Es el albañil que estaba viendo aquí a mis amigas. ¡Caballo! ¡Nadie me había dicho! No, muy bien, muy bien. No, no es cierto. Y bueno, ahí invité a mi familia, invité a mi papá, invité a mis hermanas, invité a toda mi familia. Y me la pasé padrísimo. Otro de los eventos también es festejar el Día del Payaso. Tenemos un Día Internacional del Payaso que se festeja exactamente el 10 de diciembre. Espero mi regalo. O tu mención. Estos eventos los hacemos en diferentes lugares, como es en Cuernavaca, y también hemos tenido la oportunidad de festejarlo en Jutepec. Mi primer evento del Día del Payaso fue aquí en Jutepec, una experiencia padrísima. Hace 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero hace 4 o 5 años fue que viví esa experiencia tan padrísima. Me ha tocado ir a parte de México también a congresos, a muchos lugares, a las ferias. Me ha tocado ir a las ferias, balnearios, festejar el Día del Niño con todos. Y bueno, también otro de los eventos que tuvimos del Día del Payaso fue en Tejalpa. Ahí tuve una experiencia padrísima. Ahorita que estábamos hablando acerca de, a través de lo que tiene el payaso detrás del maquillaje, sí es cierto eso que dicen. Yo me maquillo una sonrisa. Todos los payasos se maquillan una sonrisa, pero de verdad no saben qué es lo que tiene un payaso dentro de su corazón. Y un Día del Payaso en Tejalpa, saqué una rutina que le pusimos Ríe Payaso Ríe, desde el corazón, no con la cara pintada. Esta historia trata acerca de que buscamos la felicidad por todos lados. Hay mamás que buscan la felicidad en comprarse zapatillas, en comprarse su vestido bonito que les gustó color rojo, ¿no? En comprarse la bolsa que le combine con las zapatillas y con el vestido, ¿no? Sí. El papá en comprarse su cigarro, su alcohol, sus borracheras seguras todos los días. Ay, sí. Más que nada con beber. Ah, exacto. Y los niños buscan su felicidad ya no en juguetes como los de antes, un yo-yo, un trompo, que era lo más... O un dulce. O un dulce pequeño, que era lo más, es lo más económico, pero lo más divertido, ¿no? Ahora ya piden muñecos de robóticos de marca, con pilas, con... La La tablet. No, de hecho hay muñecos que me ha tocado que hasta armas traen y que es lo que le enseñan a los niños, ¿no? Me ha tocado ver que los jovencitos, ya no los niños, también desde niños, porque les vuelvo a repetir, mi hijo tiene 6 años y ya tiene una tablet. Yo apenas me acabo de comprar un celular, un cacahuatito chiquito. Y ya también piden su tablet, su lab, su iPhone, todo sí. Eso. Pero normalmente no buscan la felicidad en lo que es el amor. Una, el amor a sí mismo. Porque digo, yo he visto y me ha pasado a mí, yo ya estoy perdiendo la vista por estar mucho tiempo en el Facebook. Pero eso es por culpa de todas mis fans. Ay, sí. Aquí le van a pasar le van a pasar la cuenta. Pero bueno, ya es momento de escuchar otra canción. Katia, tú estás haciendo esta recomendación. Ay, es que a ver, me enamoré de esa canción. No, pues es que como tú me habías permitido elegir la que yo quisiera. Sonó muy así como, no, sí, ponga la que tú eres el jefe, tú amas un jefecito. Patroncito. creo que habíamos coincidido en el gusto, en el gusto de género. Sí, claro. Entonces, yo traigo esta recomendación, aparte porque me enamoré de esa canción, porque creo que a ti también te va a gustar, la pensé un poco para ti. Muy bien. DJ Major Lazer, que se llama Powerful, entonces. Y está sonando mucho, ¿no? Sí, para que lo ubiquemos, ¿cuál es la canción que ha estado sonando? Pues... tenía la de Lino, ¿no? Ah, ok. ¿Cómo va? A ver. No te la voy a cantar. No, canta un pedacito para que podamos ubicarla, ¿no? Que la cante. Te tengo un trato. Que la cante. Te tengo un trato, ¿sale? Tú la cantas y yo cuento al ratito al regresar unos chistes. Va. Me parece perfecto. Yo acepto. A ver, canta. Y bueno, tú la cantas, yo cuento los chistes y nuestros compañeros nos disparan las cocas. No. Sí, vas, cantas, ¿cómo iba esa canción? Es que no me sé la letra. Por favor. Estoy arrodillado pidiéndole que cante la canción. Estoy de rodillas en este momento. De rodillas te pido. Me aprendo la letra y te la canto. Conste, pero entonces. Para el siguiente. Es una apuesta. Es una apuesta. No, con un reto, sí. Es un reto. Diana nos va a disparar la coca a todos. No, espera, reto. O beso para el siguiente invitado, ¿eh? ¡Ah! No, hombre, no. Y el invitado. Mejor si me explico. Y el invitado, ¿qué culpa tiene? Katia ya dijo que el beso. Katia dijo que el beso. Ahí está, ya no se hable más. Mándanos a la canción, Katia. Son como 10 los que vienen, ¿eh? Así que prepárate. Oigan, espérenme invitar a la. Prepárate, Katia, ya preséntanos la canción antes de que te acabemos aquí. Entonces es Major Lazer con Powerful, se van a enamorar igual que yo de la canción. Regresamos. So powerful, I can feel it when you hold. pinkies, pulling me back to you. From the very first time we loved, from the very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. You could give it all, but it's never enough, no. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful, I can feel it. When you hold me, when you touch me. It's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. It's so powerful. There's an energy when you hold me, when you touch me. It's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me higher to infinity. Las Juventudes de Jutepec ofrece talleres de graffiti, danza aérea, defensa personal, matemáticas, malabares, documentales, huertos urbanos e iniciación artística. Además, te entregamos la tarjeta Poder Joven, con la cual tendrás la oportunidad de acceder a actividades culturales, deportivas, recreativas y educativas. Acércate al Instituto de las Juventudes de Jutepec, ubicado en calle Rubí sin número, esquina Andador Rubí, en la colonia Pedregal Tejalpa, o contáctanos al teléfono 516-8208 y búscanos en Facebook como Juventudes Jutepec. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Ya estamos de vuelta. Hemos escuchado aquí en Katia, por favor. Ay, a Major Lazer, pero yo sabía, o sea, era la recomendación del día porque sabía que te iba a encantar. O sea, yo ya estoy enamorada, o sea, de plano. Lo sabes perfectamente. No puedo más. Encantó esta canción y yo creo que la voy a tener que descargar, sí, para estarla escuche y escuche. Powerful. Muy buena, sí. Powerful, ahí está la recomendación de Katia. Y bueno, también les mandamos saludos. Aquí va un saludo muy, muy especial a Brandon Castillo, Brandon, el chico de los ojos hermosos, hermosos. Sé que nos estás escuchando, no sé si nos estás viendo, pero un enorme abrazo, Brandon Castillo. ¡Qué orgullo! Diana, ¿te acuerdas cuándo estuvo con nosotros? Pues no recuerdo la fecha. Bueno, no cuándo, pero ¿recuerdas el momento? ¿Qué es lo que nos platicaba? Fueron unos insistentes del Cebetis que estuvieron aquí y que muy interesante porque nos vinieron a hablar de un proyecto de una aplicación de red social. Exacto, que lo que hicieron platicamos aquí en el Cebetis. Entonces, bueno, estuvo muy interesante el programa y nos da mucho gusto que la gente que venga pues siga escuchando el programa. Exacto, ¿verdad? Sí. ¿No? Brandon Castillo, promocionanos por allá. De verdad, ahorita veo tu nombre, veo tu saludo aquí, para que vean que sí, damos los saludos. Claro que sí. Me da muchísimo gusto que estés en este momento en Monterrey. Me acuerdo que un momento yo platicaba contigo, me dices, es que me voy para acá, no sé qué, estoy checando. Y bueno, de verdad me da muchísimo gusto que estés en Monterrey. Me gustaría que un día nos platicaras, nos comentaras cómo te está yendo allá, porque tú has pisado insistentes Y bueno, tú has sido un insistente y bueno, ahorita estás en Monterrey y me gustaría que pudieras regresar con nosotros, siquiera como una videollamada o algo, claro, así, para que sí, aparezcas nuevamente que con nosotros, ¿no? Podríamos intentarlo para saber de ti. Exacto, bien, Brandon Castillo, ahí está el abrazo, también el saludo para Mario Montelongo en Oklahoma, en los Estados Unidos, a Alejandro Díaz Acevedo en Chile. Yo también quiero mandar saludos. Y este es un saludín muy especial para una amiga muy especial. Ella es de Estados Unidos, de donde ahora sí que en los Estados Unidos. Dicen que es la tierra del pecado. Las Vegas. Imagínate, ese saludo es para mi amiga. Un saludín especial para mi amiga Balbina. Perfecto, ahí está el abrazo. Y también nos vamos hasta Oaxaca. En Oaxaca tenemos también una amiga que se llama Reina Blas. También este saludo va para ellos y bueno, para todos mis amigos y mis amigas del Facebook. Las fans. Y las no fans. Para toda mi familia. Y bueno, ahí están todos los saludines, ¿ok? Perfecto. Jan, nos ibas a comentar algo, ¿verdad? Ah, sí, me estaban preguntando también, y andan duro y duro, que por qué el charalito. Sí, exacto, queremos saberlo. El nombre del charalito es porque estoy bien chiquito, bien sabroso, bien picoso. Ay, sí. Ay, caray. No, fíjate que esta historia es muy larga, se las voy a contar rápido. Ajá. Me dicen charalito porque, bueno, yo estaba, les vuelvo a repetir, estaba con mi amigo Pechan. Es por eso que yo les decía... El DJ. Es por eso que yo les decía, él tiene parte también de la vida de charalito, porque yo llegaba con sus amigos de los sonideros, que el club de sonidos y todo eso. Y imagínense, yo la pulga, yo el chiquillo de 15 años, flaco, chaparro, ojeroso y sin ilusión. Entonces llegaban y me decían que el charal, por lo mismo, porque estaba hecho chiquito, flaquito, como un charalito. Para los que no conocen qué es un charalito, es un pescadito chiquito. Sabrosito. Y más en salsa de molcajete. Caray, qué rico. Y bueno, de ahí se me quedó el nombre de charalito. Una de las cosas que yo también estuve buscando es, a mí me gustan mucho los peces, a mí me gusta mucho el pez, el símbolo del pez y todo este tipo de relajo de los peces. En mi casa recuerdo que también tuve un acuario, no era casa, era un acuario, peceras y peces de todo tamaño, de todos colores, de todas formas, en toda la casa, hasta en el baño. Por suerte ninguno brincó a la taza. Y bueno, es por eso el nombre de charalito, más que nada. Pues mira, qué interesante, ¿no? También que los símbolos de la vida cotidiana, pues los asumas tú y estén plasmados en tu personaje, ¿no? Sí, exactamente. No, está bien. Sí, no, ha sido un trabajo, el conocerte, bastante gratificante. ¿Cómo conocí a Charalito? Estábamos en el curso de verano en Jutepec y las personas que tienen una energía explosiva, clara, se nota. Cuando yo estuve impartiendo el taller, con los niños en el curso de verano, de todo el grupo destacaba alguien y era el charalito. Se notaba la forma en que expresaba las cosas, la forma en que las hablaba. Tiene un tipo de energía que dije, o sea, que se ve así, que donde, ¿no? Que luz refleja, ¿no? Exacto, que cuando vas a un lugar es inevitable que las personas no puedan ver esto. O sea, a fuerza tendrías que voltear. Y fue así como tuvimos la oportunidad de conocer a Charalito e invitarlo el día de hoy. Y bueno, lo cual quiero agradecerte porque estés aquí con nosotros compartiendo un programa de insistentes. No, al contrario, yo les agradezco a ustedes. Y bueno, así como ustedes me conocieron, yo más que nada, al primero que conocí, de hecho, fue a Felipe, con sus juegos que puso con los niños. Incluso llega el último y me dice... Es que no me tocaba con los más pequeños, me tocaba con los grandes. No sabía qué trabajar, pero ahora sí que también el payaso, y veo que también él tuvo parte de esto del payaso, improvisó. Y sí. Al 100% me gustó su improvisación. Y bueno, sí, es que si fue así, medio de... Espérame, yo solo acepto de 15 para arriba. Y lo más chistoso. Y me tocaron de 1 a 5. Ya estoy cargando a los bebés. De hecho, no, lo más chistoso es de que algo me decía: Charalito, júntate con él, júntate con él, vas a tener buenas cosas. Ajá. Sí, gracias a ustedes, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de conocerlos a ustedes. Tengo la oportunidad de estar aquí en este lugar tan especial, en la cual, bueno, lo mejor de todo es de que lo dirigen, lo transmiten desde mi casa, Jutepec. Perfecto, así muy bien. Y que se escuchen las ovaciones ahí de fondo. ¡Bravo! ¡Caray! Los efectos especiales que traemos el día de hoy. ¡Wow! Diana, muchas gracias por eso, ¿eh? Bueno, de verdad, el proyecto Insistentes, lo seguimos diciendo, estará en las escuelas, estaremos dando ya para el fin de semana un taller para los chicos que son del Colegio Pedregal de San Gaspar, ya estaremos en la semana dándole los pormenores. También reiniciamos las actividades en la Universidad Politécnica, Diana, este miércoles, ¿verdad? Ese miércoles regresa. Ay, caray. Y pues espérenos en su escuela. Ya acuérdense que Insistentes y la revista Insistentes, los tres números que tenemos, vamos a ir a las escuelas. Y si quieren obtenerla, pueden también hablarnos en Insistentes Facebook para que les hagamos llegar esa revista. Así es. Ahí están todos los mensajes antes de que se nos junte la chamba. Recuerda, puedes escribirnos a contacto.insistentes@gmail.com. Si quieres visitarnos, escúchanos todos los lunes de 7 a 8 por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Te invitamos a que nos escribas, que nos sigas por Twitter en @deinsistentes y que nos sigas también por Facebook en Insistentes. De verdad, este es tu programa. Aquí sin filtro entras, aquí la vas a pasar muy bien. Te recomendamos también, sí, somos puro amor. Te recomendamos que escuches Insistentes los jueves de 7 a 8 de la noche con Jimena Metalero, Yetro, Ángel Poba y bueno, el equipo de Insistentes. Te agradecemos que nos hayas escuchado el día de hoy. Diana, muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes, amigos. Katia. De nada, extasia de felicidad. Yo aquí podría vivir todos los días. No, y transmitiendo todo el tiempo. Sí. Le damos las gracias a Charalito. No, gracias a ustedes. Y bueno, también así como están haciendo las invitaciones, yo los invito este 3 de octubre. Vamos a estar nada más y nada menos que en nuestras casitas porque no nos han contratado. No es cierto, para que nos contraten, ¿qué les parece? Si les paso mi número de teléfono. Perfecto, perfecto. Mi Facebook, me pueden encontrar en Payaso Charalito Show Oficial en el Facebook, ahí denle un like, ahí verán, tengo un concurso especial para todos los chavos para este verano tan más caluroso, tan más caliente que tenemos el día de hoy, que de hecho acá traigo ya el maquillaje ya derretido y todo. Y bueno, también nos pueden contratar por vía teléfono, por WhatsApp, ahí tenemos el número de teléfono, que es 777-324-6948, repito, 777-324. ¿Se lo aprendieron? 777-324. No. Ah, ya ven cómo está. Es 777. Es examen. 324. Ya hasta se me olvidó. Reprobado. Dale otra vez. Es 777-324-6948. Ahí está, ya. Perfecto. Me lo aprendí. Cualquier cosa, se estarán publicando las fotografías del programa de hoy en nuestra página Insistentes. Haremos un enlace con el Facebook de Payaso Charalito Show Oficial para que tú puedas también contactarlo y bueno, puedas ver las presentaciones y el show. No, y les tengo un regalo muy especial. A las primeras 5 personas que me digan, ¿sabes qué, Charalito? Me gustó cómo te escuchaste en la radio con estos chicos guapetones de Insistentes, que cómo insisten con su nombre y cómo insisten con la alegría y con el amor. A las primeras 5 personas que me digan que me escucharon aquí en esta estación, les voy a regalar en cualquier paquete de mi show una hora de pinta caritas para maquillar a todos los niños. Recuerden, nada más son 5 personas, 5 fiestas, ¿ok? Perfecto, ya lo tienes. Hay que comunicarse. Sí, hay que comunicarse en este momento. Diana, te agradecemos que nos hayas acompañado en los controles. Y también le agradecemos a Jonathan. Le mandamos un abrazo a Mark Reyes. Ay, Mark, sí es cierto, te extrañamos, güey. Que siga en el crucero de las Bahamas. Ay, Mark. Que se acuerde de nosotros. Yo para que se vaya. Sí, no, bueno. Que se acuerde de nosotros y nos traiga un regalito, ¿no? Sí, hay una muñequita que baila, sí, no sé. Te agradecemos que nos hayas escuchado de corazón. Soy tu servidor Felipe Popoca Takeshi y te invitamos a que nos escuches el próximo lunes. Vamos con la canción, el himno Diana, el himno ¡sí! de Insistentes, Mr. Blackie, Insistentes. Hasta pronto. Bye. Esto fue Insistentes. Escúchanos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y recuerda que el principal motor de las juventudes es ser insistentes. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios.